Signo lunar ascendente Cáncer. Bueno, Cáncer, en esta luna llena en Virgo, tu pensamiento es muy importante, tus expectativas, el cómo estás modificando tu nivel de conciencia. El sol en Piscis puede que te tenga muy absorbido por asuntos que en los que tú tienes que estar constantemente demostrando que te tienes que dar a valer, o la economía, o mi estabilidad. Y ahí es donde puedes estar un poco desbordado. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo crezco? ¿Cómo? Entonces la luna viene a decirte, bueno, vamos a ver, es muy importante que te pares a pensar todo lo que tienes y cómo lo puedes ir organizando. Y no solamente me refiero adentro de un tema, sino todo lo que tienes encima de la mesa, tu vida familiar, tu vida profesional, y a ver ese yo, cómo te identificas en cada zona. Esto es muy importante para tu mente, ¿vale? Entonces va a ser una luna muy, muy, como ya te digo, mucho de pensamientos, de obsesiones, de, a ver, voy a poner orden en todo aquello que quiero, en lo que yo quiero avanzar. Date cuenta que Lilith la tienes a la espalda y entonces, bueno, tienes mucho miedo a que situaciones del pasado se vuelvan a repetir. Ahí Lilith te está drenando, así que aprovecha esa Lilith para hacer limpieza emocional, ¿eh? También son esos miedos de situaciones tóxicas, amores kármicos, sobre todo porque Plutón, ahí está en muy buena confluencia con la Luna, lo que te dice es que recuerdes que hay que mantener el control y el poder también con esa gran transformación que estás haciendo en tus relaciones personales más estrechas, con esa pareja, con ese socio. La luna transitando por Escorpio 20, 21 y 22 te va a venir muy bien, ¿vale? Porque ahí se van a poder mu sacar muchas cosas a la luz sobre lo que tu corazón opina y sobre lo que tu corazón siente. Así que creatividad, hijos, vida sentimental, ahí, que salgan cositas a la luz. El día 20, comienzo de un nuevo año cósmico, comienzo de un nuevo equinoccio y el sol, cómo no, entra en Aries. Así que mucha luz, propósitos que vienen a ponerse en marcha en temas profesionales, en tu imagen pública, en tu estatus, en esas relaciones de larga duración. Y esto lo que va a provocar es una gran acción en tus compromisos, ya sean compromisos económicos como compromisos íntimos o sexuales. Sobre todo para poder seguir liberándote de situaciones que, bueno, siempre te han mantenido como ahí, como en una cierta tradición, ¿no? Y ahora hay que moverse en otros ámbitos, otras formas de manejar la libertad. Así que, mi querido Cáncer, a por todas.